enamorada, yo digo que no. Y esa carita risueña nos dice que sí. Ella me hace pucheritos, me dice que no. Si le tiro yo un besito, contesta que sí. ¿Qué opina usted? Que sí, que no. Por esos ojitos le brota el amor. Parece que sí está enamorada. Parece que no, no pasa nada. ¿De quién puede ser que se enamoró? Quizá con el tiempo la enamoré yo. Parece que sí, que sí, que sí, que sí, que no. Parece que sí, parece que no. Margaritas con mi corazón, me quiere poquito mucho, yo le pregunté. Ella me echó un suspirito, yo pienso ya está. Y luego con un besito me dice que sí. ¿Qué opina usted? Que sí, que no. Por esos ojitos le brota el amor. Parece que sí está enamorada. Parece que no, no pasa nada. ¿De quién puede ser que se enamoró? Quizá con el tiempo la enamoré yo. Parece que sí, que sí, que sí, que sí, que no. Parece que sí, parece que